Mi sangre es la tinta de la historia. Maneras distintas de ver las cosas, 10 motivos que obligan a respirar. Las curvas del camino dejan huellas y en silencio ruego al cielo para vivir en paz. 10 momentos perfectos que no se olvidan, 10 secretos guardados en un cajón. Mi sangre es la tinta de la historia que escribo en un libro aquí en mi corazón. No importa, prisionero soy del tiempo, abandonado a mi suerte, me entrego. El mundo gira, las cosas cambian, son juegos del destino. El mal camino siempre agiganta las penas de amor. El mundo gira, las cosas cambian, cuestión de suerte. Aprieto los dientes y sigo a pesar del dolor. Y esos son los mandamientos en esta vida, y esas marcas que han quedado en mi piel. Perdona, la venganza nunca es buena, yo no quise lastimarte. Prometo que sigues más. 10 amores sagrados y maldecidos, mis capítulos van divididos en 10. Mi sangre es la tinta de la historia que escribo en un libro aquí en mi corazón. No importa, prisionero soy del tiempo, abandonado a mi suerte, me entrego. El mundo gira, las cosas cambian, son juegos del destino. El mal camino siempre agiganta las penas de amor. El mundo gira, las cosas cambian, cuestión de suerte. Aprieto los dientes y sigo a pesar del dolor. El mundo gira, las cosas cambian, son juegos del destino. El mal camino siempre agiganta las penas de amor. El mundo gira, las cosas cambian, cuestión de suerte. La vida o la muerte, yo elijo cantar mi canción.